Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí está nuestro compañero Julio Pardo en la operación técnica y en la retaguardia Braulio Domínguez. Y aquí en el estudio, Ernestina Arias. ¿Cómo te va, Ernestina? De la agencia Noticias SunRed y mi compañera en el programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Sí, se puede decir buenas noches. Bueno. En un marco de diversas represiones que se están dando en la última semana, la verdad que no sé si es momento, pero justamente esta tarde se dio una en la Casa de Córdoba y vamos a estar allí a ver qué pasó, que nos cuenten. Justamente porque tiene que ver con la represión de la semana pasada que hubo en Córdoba capital, cuando personas, hay 600, miles de compañeros y compañeras estaban protestando y estaban reclamando contra una ley que se estaba votando en la legislatura de Córdoba, ¿no? Una ley que se llama de convivencia ambiental. Ah, bueno. Hay que ver qué trata esta ley que dice de convivencia ambiental. Y la convivencia entra palo o no entra. Claro, parece que la votaron justamente en unanimidad varios bloques de diputados allá en la ciudad de Córdoba, en la legislatura cordobesa, y parece que las protestas fueron muy graves para la policía cordobesa, porque le pegaron a un montón de gente sin armas, que estaba indigente, indefensa en la calle, en el piso, y los seguían pateando, los seguían tirando, y los reprimieron a muchos, y hasta dos días después nos los largaron a varios. Sí, hubo 26 detenidos y creo que los últimos, creo que los liberaron ayer. Sí, me parece que ayer, justamente. Y en función de eso, muchas organizaciones hoy fueron a la Casa de Córdoba a protestar. Y hubo una represión policial acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si tenemos suerte con los teléfonos, quizá nos contactemos con un compañero de ANRE, justamente, que también estuvo allí cubriendo, ¿no? Fernando Rufa y Federico Gorostiaga, también de ANRE, estuvieron los dos ahí. Nos han estado enviando fotografías que seguramente van a estar pronto subidas a la página web de ANRED, ANRED.org. Y en un ratito charlamos con Fernando Rufa a ver qué nos comenta de esta situación. Bueno, y tenemos también algunas otras noticias, recuerdos, aniversarios que vamos a desarrollarlos quizás en el curso del programa. El día 14, hace tres días, se cumplieron 10 años de la masacre de Río Turbio, donde 14 mineros fueron muertos por la inacción, por la falta de seguridad, por la falta de escrúpulos de empresarios que dejaron una empresa que había sido concesionada en ruinas. Y bueno, estos compañeros se murieron allí por una falla que no tenía que haber ocurrido. Bueno, pero lo vamos a contar. Y también ayer se cumplieron 69 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Ah, sí. El 16 de junio del 55, donde los cobardes de la Marina pasaron por allí a vuelo rasante, matando a más de 100 personas, gente del pueblo que estaba ahí en la plaza caminando, ¿no? Sí, sí. Y fue el inicio del fin del primer gobierno, del segundo gobierno de Perón. Ya lo vamos a desarrollar un poquito el tema. Bueno, y hay algunas otras noticias, algunas otras informaciones, pero vamos a ir a la primera pausita, Braulio, y arrancamos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya lo tenemos entonces a Fernando Rufa, el compañero de ANRED. Comentábamos que bueno, había habido allí una gresca, una represión en la casa de la provincia de Córdoba. ¿Cómo te va, Fernando, Luis y Ernestina, aquí en la retaguardia? Decime. Hola, buenas noches, Luis y Ernesto. ¿Qué pasó? Yo me enteré, estaba en el medio justo de una cobertura justamente para Enred, estaba en la marcha por la solución de los petroleros de la Cera, en el medio de la marcha cuando ya estábamos casi llegando a Plaza de Mayo, me entero que había una brutal represión frente a la Casa de Córdoba. Eran manifestantes que se habían movilizado en apoyo de los presos que estuvieron durante una semana aproximadamente en Córdoba, luego de haber protestado en contra de la ley, la nueva ley de convivencia ambiental, ¿sí?, que se había votado en la legislatura de Córdoba. Cuando llegué me encontré con un grupo bastante numeroso frente a la Casa de Córdoba, que todavía permanecía ahí, y un gran operativo policial, pero digamos, los principales incidentes ya se habían dado sobre Avenida Callao. Lo que sucedió es que había bastante policía de civil, incluso muchos policías filmando y provocando a los manifestantes. Un grupo pequeño de los manifestantes se dio a esas provocaciones y eso dio el pie para que la Policía Federal, que era la que estaba montando este operativo a cargo del comisario Córdoba, es el único dato que pudimos llegar a obtener, el apellido Córdoba, el que estaba a cargo, empezó a reprimir a todos los manifestantes. Producto de esa gresca, de esa represión, quedaron detenidos 12 personas. Los nombres, todavía está muy difusa la información, los nombres exactos de quienes son los detenidos. Sí, según algunos testigos, había muchos chicos, o sea, menores de edad, detenidos. Uno de ellos, que finalmente fue bastante, o sea, quedó bastante mal herido, terminó siendo llevado por el SAME, según nos informaron hace un rato. Y lo que pasó es que después se dio una segunda represión, porque como hubo una corrida, cuando avanzó la policía por Callao, hubo una corrida por Perón y todo un grupo de chicos, que son estos 12 detenidos, quedaron como encerrados en un estacionamiento que estaba a la altura de la calle Perón al 2000, uh-huh. Y ahí es como que se armó una concentración espontánea de compañeros, de estos chicos detenidos, y lo que pasó, que ahí yo ya sí fui testigo, porque ya estaba para ese momento, es que cuando se los querían llevar en el móvil, los manifestantes armaron un cordón, querían impedir que se los lleven detenidos, y la policía avanzó con un pelotón de motos y avanzó por encima de la gente. Fue terrible, hubo represión con bala de goma y gases lacrimógenos, mucha gente descompuesta y mujeres llorando, y en el medio también se avanzó sobre los periodistas que estábamos ahí. Claro. Incluso un periodista de radio, de Diario Popular, perdón, fue golpeado en la boca sin motivo, y otro compañero integrante de los medios alternativos del Movimiento TV, Martín, más conocido como El Pelado, uh-huh, también fue golpeado. O sea, fue la verdad un desastre tras otro. Sí, sí. Y allí donde decís, justamente en esa cuadra hay una clínica, o sea que los pacientes que estaban ahí, los que iban a la clínica, no la deben de haber pasado muy bien. No solo, sí, la verdad que estaba bastante alterada el clima ahí en ese barrio, y no solo está el hospital, sino que enfrente hay un edificio de desarrollo social de la ciudad, y así bajaron es. Varios empleados, uh-huh, justamente porque forma parte de su tarea averiguar cuál era la situación de los detenidos menores de edad. Información que nunca les dio el encargado del operativo, porque uh-huh, también le hicimos una entrevista que en breve vamos a dar a conocer, en la cual ofendidas estas personas indicaban que no les dejaban realizar su tarea. A mí también no me han dejado sacar fotos de los detenidos, la policía virtualmente valló toda una cuadra entera y no dejaba que nadie pase por el medio, y de mal modo, empujando a los fotógrafos y a todo el personal que estuviera ahí registrando a nivel periodístico todo lo que estaba sucediendo. Bueno, o sea que la Policía Federal, que es del gobierno nacional, supuestamente enfrentada al gobierno desde la SOTA y su policía metodológicamente usaron lo mismo, porque cuando se trata de pegarle a los que se van a manifestar por algún reclamo, alguna injusticia, ahí no hay colores. Sí, evidentemente ahí es donde se nota el discurso binario de la realidad, se torna unitario, claramente. Uh-huh. Y no solo eso, sino que también compañeros que estaban en ese momento conectados y comentándome o tratando de seguir esta situación, a ver si se estaba cubriendo los medios, no notaban que ninguno de los dos bloques antagónicos a nivel de las noticias, de la información, estuvieran dando, digamos, lugar a esta situación. No. Sí sabemos que había un cronista de crónica, no sabemos cuánto llegó a registrar o cuánto de eso llegó a salir en vivo realmente. Fernando, ¿sabés la situación de los detenidos? ¿Se puede saber algo? ¿O si intervino, por ejemplo, Correpi o algún algunos abogados acerca de la situación de los detenidos? Tengo entendido que Correpi ya tomó noticia de la situación y ya hay uno de los abogados del equipo de abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Que, bueno, esto que les informaba al principio de todo, uno de los 12 heridos estaba bastante en mala situación, digamos, las heridas que presentaba, según decían sus compañeros, a modo de venganza la policía le disparó muchas balas de goma en una sola pierna, lo cual lo inmovilizaba esto, justamente no se podía trasladar. Y después hay una información cruzada. Al principio la policía estaba, lo poco que informaba, ¿no? Porque realmente no estaba informando nada, lo poco que informaba era que iban a ser trasladados a la comisaría Quinta, pero luego los compañeros de los detenidos se enteraron que van a ser finalmente llevados a una comisaría que queda en Lugano. Todavía no pude verificar el número de esta comisaría, ¿cuál es? No, es Madariaga, no es la comisaría, ahí es donde van a parar todos y se los llevan así, en General Paz y Madariaga, que es, creo que en una época estaba la Guardia Infantería, si la superintendencia. La superintendencia, sí. Sí, es una dependencia, claro. Es una dependencia policial que generalmente llevan ahí a todos para tenerlo bien aislados. Claro, sí, la intención es esa, justamente mantenerlos, sí, aislados de toda eventualidad que llegue a alguien a movilizarse a pedir por la libertad de ellos. Uh-huh. Hola. Claro, y bueno, y lo último que tengo para decir es esto, que a cargo de todo este gran y brillante operativo estuvo un comisario de apellido Córdoba, encargado, que lo mencionaban y bueno, lo insultaban los compañeros de los detenidos, porque realmente fue desastroso el operativo, desprolijo, violencia contra la prensa, vi avanzar motocicletas sobre los manifestantes, o sea, realmente sin pensar en la integridad física de quienes estaban ahí, que solamente querían saber en qué estado estaban los detenidos, habían familiares también de los detenidos, y bueno, toda el enojo era por eso, básicamente. Y van a ver que no miento, que no exagero cuando vean cuando publiquemos la nota en la red y vean las fotos, realmente que fue terrible lo que pasó frente a la casa de Córdoba y también lo que pasó luego en este estacionamiento en Perón al 2000. Bueno, te agradecemos esta información que es prácticamente de reciente, porque estos hechos fueron hace menos de una hora. Y bueno, mañana lo vamos por ahí a desarrollar un poco más en Enredando las Mañanas también, y si tienen audio de grabaciones, lo vamos a pasar también por allí. Sí, como no, estoy tratando de hacerle llegar los audios de las dos entrevistas que hice a uno de los chicos manifestantes autoconvocados en apoyo al bloqueo de Monsanto en Malvinas Argentinas en Córdoba, y también a esta trabajadora de desarrollo social de Niñez, ¿sí? de Gobierno de la Ciudad, que vio todo lo que sucedió en esta cuadra en Perón al 2000, justo frente al estacionamiento. Bueno, te agradecemos, Fernando. Buenas noches. Chau. Hasta luego. Gracias, Fer. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y después de todas estas noticias medias de pálida, qué mejor que escuchar a Ana Belén y su tema tan conocido y tan lindo, a mí me gusta, ¿no? Derroche ahí con esa voz tan particular que tiene. Y vamos a seguir. La fiesta continúa después de los partidos, quiero decirte, Luis. ¿La fiesta de quién? La fiesta de quién va a ser, mundial. De las corporaciones, ¿cómo anda de el la mundial? FIFA, de los gobiernos que usan este mundial para decir que están haciendo cosas lindas, cosas buenas. ¿De quién va a ser? Ah, vos decís de los jugadores, de los hinchas, el mundial. De los que estamos viendo los partidos, sí. Todos los días. Brasil empató 0-0, no le pudo ganar a México. Mirá, y el arquero de México fue figura, pero... Igual los brasileros no le embocaban. Y pero ahora si el está otro día jugando... ganaron 3-1. ¿Cómo sí, que no? Sí, sí, está. Yo lo que digo es, todos los equipos que pueden ser favoritos, Brasil, Argentina, Alemania. Argentina, Alemania, Holanda, ¿no? Italia. En realidad, Brasil, bueno, hizo un buen partido, el primer partido, el de hoy fue un desastre, me parece. Argentina no me gustó el primer tiempo del partido. El segundo cambió un poco con al poner a Gago un poco más en el medio, alguien que tuviera un poco más de juego y que se pudiera que distribuyera la pelota, ligar un poco más con los delanteros que estaban solos. Sí. Alemania, bueno, una potencia que lo arrolló a Portugal. Portugal, y Cristiano Ronaldo quedó desfigurado, desapareció prácticamente los 90 minutos. Y ahora está jugando Rusia con República de Corea. Creo que ya con este partido se termina la primera fecha de todas las zonas. Todos los grupos ya tienen su primer partido jugado, los equipos. Así que bueno, y Argentina el sábado otra vez habrá pan y circo, habrá partido. Y a esperar. Me tiene harta la propaganda de todas las empresas por radio y televisión, es insoportable. ¿Qué cosa, Luis? Decime. Todo. No recuerdo, lo comentábamos la semana pasada, creo que fue en uno de los programas de Enredando las Mañanas. La propaganda de Cablevisión, que es de lo más repugnante, chauvinista, asquerosa, inmunda, que pertenece al grupo Clarín. Que el grupo Clarín fue uno de los abanderados desde el medio de la comunicación en alabar y ensalzar la dictadura y darle manija en el 78 a la dictadura y a todo el proceso en la preparación y en los tiempos de que se desarrolló en ese mes, 20 días, el Mundial. En ese momento no eran 32 equipos, eran 24, duraba 3 semanas el campeonato, no duraba un mes. Un mes, claro. Bueno, los que fueron los adalides y fue el paradigma de la comunicación a favor de la dictadura, recuerdo la famosa tapa de Videla, Agosti y Massera festejando el gol contra Holanda en la final, ese que están los tres levantándose. Sí. Bueno, ¿a qué va esto? Esa propaganda asquerosa de Cablevisión muestra todo y parte de campeonatos mundiales, fundamentalmente cuando Argentina salió campeón en el 86, no hay una sola imagen del Mundial del 78. No hay una sola imagen. Son unos caraduras totales, porque quieren negar una realidad de lo que ellos fueron parte. Es increíble, hay que mirarle, prestenle atención porque es vergonzoso. Y creo que no lo han hecho por vergüenza, ¿no? O por haberse hecho una autocrítica, para nada. Una de las situaciones que se utiliza mucho con las publicidades y los programas es justamente borrar e invisibilizar. Y con eso vos vas creando un mensaje y vas haciendo historia. O sea, vos tomás de la historia lo que querés realzar y lo otro lo invisibilizás directamente, lo dejás afuera. ¿Cómo? Y parece que la historia empezara a partir de Diego con 25 años levantando la Copa en México. Claro, sí, por empieza eso. Ahí sí, parece sí. Para muchos argentinos, y después la epopeya también de lo heroico de haber llegado a la final de Italia 90 con Diego con el tobillo roto, con varios jugadores también que se habían lesionado y a base de penales. Vos acordate que se llegó a una final jugando instancias decisivas, ganándolas en instancias de penal. Comentábamos también que hechos vergonzosos, hechos que se ocultan, hechos que los grandes medios no dicen. Por ejemplo, Argentina estaba jugando el Mundial un día antes de la rendición en Malvinas, el 13 de junio. Sí. Que fue había perdido contra Bélgica o contra Rumania. ¿No? Que perdió. ¿En el 82? Contra Bélgica. En el 82, contra Bélgica. Contra Bélgica, sí. Bueno, ese es otro hecho también. Parecería que el Mundial del 82, como vos decís, sí, fue del 86 para acá, el 82 no existió. ¿Por qué? Porque tienen que, para mostrar el Mundial del 82, imagen del Mundial del 82, no pueden obviar lo que pasaba en el país. Claro, además Argentina siendo campeón del mundo defendía en el Mundial de 82 defendía esa copa y no llegó tampoco demasiado lejos. No llegó demasiado lejos Argentina tampoco. Y claramente sí fue un mecanismo también que se utilizó para distraer y buscar en complicidad en este tipo de eventos mundiales o en este tipo de acciones, de actividades que hacen que la gente piense, por un momento despeje la cabeza de las cuestiones que le están pasando. Pero en ese momento era una cuestión muy fuerte, estaba pasando una guerra y estaban muriendo pibes de 17, 18, 19, 20 años. Y estaban jugando un mundial y acá mirando por televisión. Creo que ya en ese mundial fue el primero que se transmitió en colores aquí en Argentina. No sé si era el de 78, justamente, no, sí. No, el de 78 aquí no se transmitió acá en colores. No. Para el exterior sí, en colores, para pero para Argentina se transmitió en blanco y negro todavía. Recién en Argentina la televisión en colores fue en el año 80. En el 80, tenés razón, en el 82 entonces sí se vio en colores. En el 82 se vio en colores, sí. O sea que esa vergüenza fue multicolor. Bueno, vamos a hacer una cortinita y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Estábamos hablando del Mundial de Fútbol, estábamos hablando de lo que estaba pasando aquí en Argentina mientras se desarrolla este Mundial y otros Mundiales como el del 78, el 82, el 86, pero lo que también sabemos es que en este Mundial en Brasil no solo hay partidos de fútbol que juegan las selecciones en cada una de las ciudades donde son sedes, sino que también hay otro mundial, el mundial que se quiere tapar, el mundial que quiere minimizar los grandes medios. Yo a veces escucho a algunos periodistas aquí en Argentina contando lo que pasa allá y dice que es mentira, que hay muy pocos conflictos, que no es tan grande, que todo el mundo está con algarabía y saltando y vivando a la selección. Entonces nosotros, como siempre, hacemos un periodismo distinto, alternativo, un periodismo y una información que mira el otro lado de las realidades que nos muestran. Estamos comunicados con Gustavo Cabrera, un compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está en estos momentos en Recife. Digo que no está mirando el Mundial y no se fue a ver el Mundial, sino que en este momento está viviendo allí, ¿no, Gustavo? ¿Cómo te va, Luis y Ernestina? Hola, Luis y Ernestina, ¿cómo están? Todo bien por acá, por suerte. Bien. Bueno, todavía una forma de decir en verdad, pero bueno. Bueno, claro, sí. Primero queremos aclarar eso, no te fuiste a ver el Mundial. No, ya hace un tiempo que estoy por Brasil y no me fui a ver el Mundial, aunque me quedé con ganas de... Me quedo con ganas de un poco de asistir, de ver algún partido, pero la situación hoy en día hace que... uno esté en otro lado, ¿no? Y el ver un partido de fútbol. Hoy, por ejemplo, no vi el partido, escuché alguna que otra parte, porque bueno, pasan otras cosas en Brasil, como venían diciendo ustedes, además del Mundial. Justamente por eso era la llamada, porque sabemos que hoy, mientras se jugaba este partido de Brasil y México, algo pasó por allí, ¿no? Sí, bueno, venía pasando desde hace un tiempo, desde hace 20 y pocos días, desde el 21 de mayo, acá en Recife. Hay un espacio que es un cais, el puerto José Estelita, que sería un puerto, donde hay como unos grandes galpones que se habían vendido o entregado al consorcio Nuevo Recife y de forma irregular. El 21 de mayo empezaron las obras y una persona vio que estaban construyendo en ese espacio y llamó a otras personas que impidieron la construcción, la destrucción y la posible construcción de 13 torres de 40 pisos. Es un estilo Puerto Madero, así lo que están intentando hacer en este lugar, en este cais José Estelita. Ajá. Eso venía desde el 21 de mayo, venía aconteciendo de acampamento, ocupación, actividades culturales, más que nada en personas de sector social universitario, clase media, con la particularidad que muy cercano a ese espacio, que es un espacio muy grande, de muchos metros cuadrados, o sea, enorme, es una estación de tren donde salía, se mandaba azúcar, se trabajaba el azúcar para exportar y exportar, es muy grande. Muy cercana hay otras ocupaciones, tres ocupaciones más que tienen, son residentes de moradía, más que nada por vivienda popular. Esta ocupación tiene un carácter más cultural, por así decirlo, aunque dentro de las reivindicaciones estaba la cuestión de la ocupación de la moradía popular, de la vivienda popular, 30% del espacio. Lo que pasó hoy fue que desalojaron este espacio, el CAIS José Estelita fue desalojado por la policía militar, el grupo, el batallón de Shoki, el GATI, que es también una fuerza especial, y la caballería también, en una acción desmedida, uno podría decir desmedida, porque habían 30 personas solo durmiendo allá, uh-huh. Y tenían, disculpa, ¿sí escucho? Continúa. Y estaba el compromiso asumido de, en el caso de haber un desalojo, se iba a avisar, y bueno, las personas que estaban en la ocupación iban a decidir qué hacer, si resistir o no resistir. No había consenso en la resistencia, así que hoy nos despertamos 10 para 6 de la mañana, 5:50 de la mañana, con la noticia de que estaba todas estas fuerzas policiales ahí en el CAIS, y bueno, a ver qué se podía hacer, resistir y demás. La policía llegó, dijo 5 minutos para sacar sus cosas de este lugar, que como hay vías de tren, el espacio es de parte de lo que es el estado del sector público, ¿no? Del Estado Federal. Entonces los compañeros decidieron mudarse hacia el sector de las vías del tren. Bueno, a la policía no le importó si estaba esa parte o no cedida al consorcio Nuevo Recife, y desalojó lo mismo. Muy violentamente, hubo varios compañeros heridos y por la mañana hubo 3 detenidos. La resistencia medio continuó, porque la policía permitió el ingreso de retroexcavadoras y de trabajadores de la empresa Nuevo Recife para continuar con la destrucción. Después la prefectura, que es el Estado Municipal de Recife, salió revocando esa decisión, que fue medio como que fue para atrás con la cuestión de seguir con la destrucción, porque ahí está metida la justicia, también es un poco más enquilombado el proceso judicial que hay en el medio. Y yo llegué después del mediodía, había mucha policía, había un poco más de gente, debía haber unas 500 personas, y bueno, en un momento estaba ocupando parte de la calle de una avenida que une la zona sur de Recife con el centro de Recife. Es un espacio muy central en Recife del que estoy hablando, es como si fuera Puerto Madero allá, así algo así, ubicado en el centro de la ciudad, uh-huh. Y bueno, la policía estaba cortando una mano de una avenida de 4 carriles. Una mujer que en un auto estaba apoyando el protesto se quedó un poco detenida en el auto, se quedó unos 5 minutos como tocando bocina, así. La policía sacó a esta mujer del auto, la detuvo, y ahí empezó la represión. Empezó la represión con balas de goma y bombas de efecto moral, muchas balas de goma. Yo junté tranquilamente 20 balas, cartuchos de balas de goma, sin hacer una cosa exhaustiva. Y bueno, la gente se dispersó por ahí. Después, más tarde, a las 2 horas más o menos, hubo de nuevo otra represión, esta vez con gases lacrimógenos, y también muchas balas de goma, varios heridos. No hubo, durante ese periodo de la tarde no hubo detenidos. Hubo detenidos a la nochecita, ahora antes de tipo 5:30, después del partido de Brasil, cuando la mayoría de las personas estaban cortando un viaducto, que también da acceso a esto, a la zona sur de la ciudad con la zona norte. La zona sur de la ciudad es una zona muy paqueta, donde queda el aeropuerto, la playa de Bobbiagen. Y bueno, había varios carros, autos detenidos, esperando la liberación de las vías. La policía dijo, bueno, tienen que liberar en 5 minutos. La gente quería esperar a que terminara el juego de Brasil, como para llamar un poco más la atención de los medios. Bueno, la policía de nuevo con la tropa de Shoki, el GATI y demás fuerzas policiales estaban por acá, volvieron a desalojar, con el compromiso de no desalojar a la gente que quedó al frente de lo que era la ocupación. O sea, al frente de la ocupación hay un viaducto, y embajo de ese viaducto quedó lo que era el campamento. Entonces ahora, por ahora, está se acampando ahí, viendo qué hacer, porque las posibilidades de volver son nulas, hay mucha policía, tapearon todo, cerraron todo, era un espacio muy grande, con muchas entradas, y tapearon todo, cerraron todo, y bueno, la policía también estaba por ahí en la vuelta, ¿no? Entonces, la noticia hoy no fue, para nosotros no fue el juego de Brasil, la verdad que nadie estaba muy contento con el Mundial. Había también, era parte de los protestos que se venían haciendo en torno a la Copa del Mundo, estaban funcionando en este espacio del Ocupe Estelita. Y nada, y una de las cuestiones que trajo la Copa del Mundo a Brasil es la cuestión de la especulación inmobiliaria, ¿no? No es una cosa nueva, ya venía aconteciendo en el Brasil, que con la carencia de viviendas populares se profundiza con estos proyectos de megas construcciones para unos pocos ricos. Claro, sí, sí. Ahí en Recife, ¿el estadio lo construyeron nuevo o lo reacondicionaron de algún existente? No, el estadio lo construyeron nuevo. Ajá. Lo construyeron no en la ciudad de Recife, lo construyeron como en el Gran Recife, sí. en un municipio que se llama San Lorenzo da Mata. Para eso también además de hacer el estadio nuevo, remodelaron toda una autopista que quedó muy linda, muy iluminada, cosa que no suele pasar por el nordeste brasilero. La BR-101, que es como la ruta principal acá, está en pésimas condiciones, a pesar de que ahora para el Mundial le dieron alguna pintada de cara, pero está en pésimas condiciones. Y el estadio no está en el centro de la ciudad, entonces también para poder hacer un protesto cerca del estadio es muy difícil, porque es difícil ya transportarse, es difícil. Y la policía también tiene la cuestión de... En Recife se caracteriza por ser una policía como muy, muy bien preparada para manejarse con protestos. Sabe, tipo, bueno, ahora toca reprimir y reprime con muchas ganas y con tipo sabiendo a dónde apuntar así. No sé, hoy fue una sensación bastante... Por un lado fue interesante porque... Hacía rato que el año pasado hubo manifestaciones acá en Recife, pero fueron más era mucha gente, pero como más dispersa. Hoy la sensación fue que la gente que estaba ahí estaba más dispuesta a resistir y estaba con esa bronca, indignación de haber sido desalojado un espacio que estaba construyendo, también estaba construyendo una huerta comunitaria, estaban funcionando varias actividades culturales, música en vivo, que no es una cosa común por acá en Recife, así, música en vivo, con actuaciones de teatro, con huerta comunitaria, con oficinas de graffiti, y además de asambleas todos los días, dos veces, durante la mañana y durante la noche, asambleas para ver cómo seguía la cuestión. Y con esa cuestión de que había un compromiso por parte del Estado de no reprimir, y en el caso de desalojar, de avisar con tiempo para que sea un desalojo pacífico, por así decirlo. Pero bueno, fue sorprendente y es interesante ver que hay ganas de seguir acampando. Hay gente que hoy se quedaba en el acampamento. Y bueno, no sabemos bien qué va a pasar, pero por lo menos lo que uno rescata es las ganas de resistir a esto, la cuestión de la especulación inmobiliaria, las ganas de manifestar la bronca que muchas veces acá en el Brasil pasa como desapercibido. Hay muchos problemas de la salud, el transporte, la educación, la alimentación, y poco se venía manifestando el brasilero, a pesar del año pasado que fue como un año de mucha lucha. Hoy este año está como capaz menos personas se movilizando, pero más organizada. Esa es la sensación que a mí me quedó después de haber estado hoy en estos días compartiendo con algunos compañeros ahí, entre lo que es Telita y en los otros espacios que uno se mueve, ¿no? Claro. Habíamos visto acá informes previos que la policía de Brasil tenía un armamento impresionante, que se estaban en todos los distritos, en todos los estados, estaban equipándolos para tener esta fuerza de choque que efectivamente está actuando, ¿no?, durante este Mundial. Pero hay algo que vos comentabas, Gustavo, que me quedó picando en la cabeza, que no sé qué... Hay un tipo de armamento que dijiste, que entre balas de goma y gases, que... ¿Qué es eso? Bomba de efecto moral. ¿Qué es? Es como una granada que solo hace ruido. O sea, es pum, una explosión, una gran explosión fuerte que... Sí. Que es una de las cuestiones que decía antes, ¿no? Como que el año pasado las sanciones había un tiro de bala de goma o una bomba de efecto moral que hizo un ruido y la gente salía dispersada para todos lados, corría como si estuviera, no sé, tirando con bala de plomo y como si fuese lo peor que pasó en la vida. Hoy no pasó eso, o sea, hubo momentos en los que la gente corría, los manifestantes corríamos también porque estaba ahí, claro. Pero no a ese nivel de bueno, tranquilo, o sea, la policía está reprimiendo. Esperemos que sea en el caso de represión, que sea con balas de goma y no con balas de plomo. Yo no vi situación de balas de plomo y no había heridos manifestando esa situación. Se había herido mostrando las heridas de las balas de goma. Pero la bomba efecto moral, o sea, es una gran explosión que asusta. Tipo, cuando las personas tienen la cultura de manifestar o de resistir a la policía o a cualquier otra fuerza así del Estado, la fuerza militar, un ruido, un gran ruido asustaba. Hoy eso no se vio tanto como se veía el año pasado, capaz. Entonces nada, es una cosa que por lo menos uno quiere creer que la organización popular, social, está avanzando en torno a, por lo menos, la resistencia a las represiones que la policía desarrolla en estas tierras. Bien, Gustavo, te agradecemos este contacto, la información, nos vamos a seguir manteniendo en comunicación para que, bueno, todo esto que pasa y que no se cuenta aquí, no sé si allá también se cuenta o se oculta, pero bueno, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, de nuestros programas, poder dar todo tipo de información que nos sale en los grandes medios, así que bueno, te agradecemos y te dejamos seguir con lo tuyo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, porque también es importante que se difunda por allá, así que gracias por el espacio. Gracias. Gracias. Chao, Gustavo. Chao. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y, a ver, Ernest, porque vamos ahora a ver, ¿te gusta Mafalda vos? Sí, claro, por supuesto, me hace acordar a mi infancia, que la leía y me hacía pensar muchísimo, bueno, además de hacerme reír, aunque las cosas que decía claramente eran bastante más para reflexionar que para hacernos reír, ¿no? Y bastante actual. Totalmente, nunca pierde vigencia. Sí. Bien, vos imaginate que tiene más de... tiene 60 años, cumplió, por lo menos Quino la empezó a dibujar. Y se está haciendo una muestra aquí en Buenos Aires, en el Museo del Humor. Es en la Avenida de los Italianos 851, por el doble aniversario y un homenaje a Joaquín Lavado, más conocido como Quino, en la sala A y B del Museo del Humor. Pueden ir a verla, cierra el 31 de octubre, de lunes a viernes de 11 a 18, sábados y domingos de 10 a 20 horas, los días feriados de 12 a 20. Como decía, está ahí en la Sala del Humor, en Avenida de los Italianos 851, esto queda en Puerto Madero. Uh-huh. Hay una entrada general de jueves a domingo y feriado que sale 10 pesos y los martes y miércoles es gratis. A partir del 19 de junio, o sea, a partir de pasado mañana, ya la entrada va a ser libre y gratuita. Esto lo presenta el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que, como decíamos, este año es un año que se celebra los 60 años de Quino, de su primera publicación como dibujante de humor gráfico, y Mafalda. Su creación más famosa cumple 50 años, ¿sí? Desde su primera aparición. Así que todos aquellos que quieran ir y refrescar la memoria y conocer lo que hace 50 años, Quino ya hace más de 20, que no, 30 que no la dibuja. Pero bueno, tiene muchísima actualidad, así que nada. Pueden pasar por allí, que yo creo que no se van a arrepentir. ¿No? Yo creo que no. Hay que ver todas esas cosas que dibujaba Quino en aquel momento para tener una idea también de esto que vos decías, ¿no? Que no pierde actualidad ni vigencia aquellos mensajes en forma de humor, un formato de humor que hacían y el famoso, los personajes de Mafalda también. Y el famoso Citroën 12B que tenía el papá de Mafalda, que en esa época era el auto que lo simbolizaba como esos personas de clase media progre, por lo menos de Buenos Aires. Y hay otra muestra, si querés, a Charlie. Me gusta Charlie, sí. Bueno, hay una muestra de Maximiliano Bernaza que está dedicada a Charly García y que se presenta en la fotogalería del Banco de la Ciudad, ¿sí? Hay una y en el Teatro San Martín, ahí en Avenida Corrientes 1530. Así que pueden también ir a ver una exposición de fotos de dedicado a Charlie García hasta el domingo 3 de agosto. Esto es de lunes a viernes desde las 12 y los sábados y domingos de las 14 hasta que terminan las actividades, ¿no? Pero bueno, está bueno también esto, por lo menos vamos cambiando un poco el eje de la noticia, pero también te comento que aquí en Buenos Aires pasan otras cosas, además de exposiciones. Viste que se han empezado a hacer, se hicieron varios túneles bajo nivel en varias zonas de la capital. Sí, yo padezco uno ahí cerca de Puente Saavedra, cada vez que me voy a Tigre, hay uno sobre la avenida Cabildo. Sí. No sé si tiene, me parece que es la extensión del subte. Cabildo, no, eso es en Cabildo está la extensión del subte. No, acá es en Saavedra. Y hay en el cruce de la avenida Balbín con el ramal Mitre, con el tren que pasa por Mitre, la verdad es una barrera bastante complicada esa, aunque la avenida Balbín es bastante ancha, pero se están reuniendo los comerciantes y los vecinos porque se están oponiendo a este túnel, porque lo que ellos plantean es que va a afectar a la parte comercial del barrio más importante, ¿no? Y además que el temor de ellos es que justamente esa es una zona muy inundable, toda esa zona, Belgrano, Saavedra, tienen, la verdad que tienen miedo de que justamente esas obras con el túnel le empeore la situación y perjudique a los vecinos cada vez que llueva, ¿no? Y eso lo que dicen es que no quieren ese túnel, y bueno, vamos a ver cómo termina la cosa, qué es lo que están haciendo. En realidad, toda esa zona han hecho túneles, aliviaron bastante el tránsito porque se congestiona mucho en esas barreras, lo mismo que pasa por el lado del oeste, por Rivadavia, con las barreras que hay en Capital, los cruces de Capital son terribles, son 20 minutos, 25 minutos esperando porque la frecuencia de los trenes ya no da abasto para que las barreras puedan estar 15, 20 minutos levantadas. Lo que pasa que acá en la zona del oeste, como supuestamente tienen previsto hacer el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, me parece que no va a haber ni una cosa ni la otra, ni soterramiento, no la veo, ni túnel, no. Y todos los que soportamos cruzar esas barreras, me parece que no, por los siglos de los siglos vamos a seguir bancándolo. Bueno, esto es un poquito de algunas noticias e informaciones que teníamos de aquí de Buenos Aires. Y antes de terminar, había dicho, ¿no?, que hoy el 14 se recordaban, por lo menos fue el décimo aniversario de la muerte de 14 trabajadores mineros ahí en Río Turbio, ¿no? Los nombres de los compañeros son José Alvarado, Julio Álvarez, Nicolás Arancibia, José Armella, Ricardo Cabrera, Miguel Cardoso, José Álvarez, Víctor Hernández, José Hernández, Zambrano, Oscar Marchán, Héctor Rebollo, Silveiro Méndez, José Vallejos y Odilión Bedia. Todavía están en un juicio civil y están buscando todavía a que se les condene a los responsables de esto. Cuando sucedió esto en el 2004, la empresa ya había vuelto a manos del Estado. Kirchner se la había sacado a Taselli, que le había concesionado durante todo el proceso del menemismo. Pero el tema es que durante todo el tiempo que estuvo allí, hasta el accidente, no al accidente, hasta la tragedia esta, vamos a decir, lo que faltaba de seguridad en muchos lugares, nunca se invirtió, y Taselli la dejó vaciada la empresa, totalmente. Tal es así que Tasselli tiene un juicio que el querellante Raúl Guanzo, un trabajador minero que nosotros hemos charlado varias veces con él, donde el juez Sergio Torres lo tiene ya procesado, pero se van dilatando las tramitaciones de la causa por chicanas y demás, y todavía no está preso, y ya tendría que estar preso, y todavía ni siquiera tendría que estar preso por lo que hizo, porque está comprobado todo lo que se lo acusa, está procesado, y ni siquiera todavía se le fijó el fecha para juicio oral. Así que bueno, esta es una de las historias y de los recuerdos. Decía también un poco que ayer se habían cumplido 69 años del bombardeo a la Plaza de Mayo, donde más de 300 personas... Ese es otro tema también que se tapó durante muchos años. Recién ahora empiezan a aparecer en archivos, fotos... Sí, hay más testimonios inclusive, filmaciones, más fotos. Sí. Bueno, mi mamá fue una de las que estaba ahí también y se salvó, porque andaba por la Plaza de Mayo, trabajaba por ahí en ese día de los bombardeos, como tantos otros, pero muchos de ellos no. Solamente en la Casa de Gobierno cayeron 29 bombas, y de los muertos que hubo, 12 fueron empleados y trabajadores de la propia Casa de Gobierno, ¿no? Y esto fue el inicio del fin del gobierno peronista, ¿no? Y un poco la prueba corregida y aumentada de lo que años después fue la dictadura del 76, donde en el 55 ya hubo asesinos que participaron después, ¿no? Entre ellos Macera, Oscar Montes y Pajarito Suárez Mason, otro siniestro personaje. Bueno, queríamos recordar un poco esto. Ernest, no sé si te queda algo más. No, tan solo mencionar que otro medio alternativo, compañero de ruta de varias coberturas que hemos hecho, junto con la Red Nacional de Medios Alternativos, está cumpliendo 25 años. Se trata de FM La Tribu. Así es. Y que el jueves va a ser una fiesta en Palermo, en un lugar que se llama Group, y que, bueno, seguramente habrá muchos artistas conocidos que irán a tocar en esa fiesta, y bueno, desde acá les enviamos un saludo enorme, gigante, a la gente de FM La Tribu. Sí. Que no es fácil cumplir 25 años ni estar al aire permanentemente también tratando temas desde la mirada de un medio comunitario, ¿no? Una de las radios, creo que primeras, ¿no?, que salieron como medio comunitario, y que todavía sigue, y bueno, y sigue trabajando, y en muchas cosas incluso trabajamos juntos hacemos transmisiones con compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, le vamos a mandar un saludo a los compañeros, y nosotros ya nos estamos yendo. Nos vamos con esa musiquita que te había dejado, lo escuchamos a Carlos Santana, si les gusta, nos vamos con un poquito de ritmo. Chao, hasta el martes. Hasta el martes.